con alegría, canta la gloria de su santo nombre. Decida Dios cuán grandes son tus obras, tu gloria es realmente incomparable. Toda la tierra te alabará, hey, y aclama a Dios en su santuario, en la magnificencia de su firmamento. Alábale por todas sus proezas, alábale por toda su grandeza. Cuán grandes son.